Bueno, y estas son las edades del hombre, pa' que te lo goce. ¡Hey! Y estas son las etapas del hombre. ¡Pare orejas! ¡Hey! De los 10 años a los 15 es mono, vive pelando la banana. De los 15 a los 20 es jirafa, se come todas las florecitas. ¡Hey! De los 20 a los 30 es buitre, se come lo que se le atraviese. Y de los 30 a los 40 es águila, escoge todo lo que se va a comer. ¡Uy! ¡Upa, hey! De los 40 a los 50 es papagayo, habla más de lo que come. De los 50 a los 60 es lobo, persigue a Caperucita y se come a la abuelita. De los 60 a los 70 es cigarra, canta y canta pero no come nada. Y de los 70 a los 80 es cóndor, con dolor aquí y con dolor allá. Con dolor aquí, con dolor allá. Como el burro viejo, agua, paja y nada más. Con dolor aquí, con dolor allá. La ley del cobarde, 5 contra 1, yo coño, ahí. Serpiente, lengua y nada más. De los 10 a los 15 es mono, vive pelando la banana. De los 15 a los 20 es jirafa, se come todas las florecitas. De los 20 a los 30 es buitre, se come lo que se le atraviese. De los 30 a los 40 es águila, escoge todo lo que se va a comer. ¡Uy! ¡Ay! Como Marlon Capri y Menderson Ramos, como el palomo viejo calentando los huevitos. ¡Uy! De los 40 a los 50 es papagayo, ¡uy! Habla más de lo que come. De los 50 a los 60 es lobo, persigue a Caperucita y no se come a la abuelita. De los 60 a los 70 es cigarra, canta, canta y no come nada. Y de los 70 a los 80 es cóndor, con dolor aquí y con dolor allá. ¡Ay! Hay que empezar, que empezar, que empezar. Cuando uno va pa' viejo todas son contradicciones. Hay que empezar, que empezar, que empezar. Se te acorta la vista y se te alargan los ¡upa, hey! Todo se alarga menos aquello. ¡Ay! El burro viejo, agua y paja nada más. Hay que empezar, que empezar, que empezar. La mejor es la del mono, banana y nada más. ¡Hey! John Jairo Pérez, con sabrosura ahí. Mira, este ritmo se baila sabroso, pelando la banana como lo hace el mono. Mira, este ritmo se baila sabroso.